Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde la Izquierda Abertzale nos hemos llevado una sorpresa terrible con este cambio de criterio. Obviamente ha sido una sorpresa, bueno, que ha tenido su parte buena y que ha tenido su parte no tan buena, ¿verdad? Bueno, el lunes tenemos una junta de portavoces y acuden dos representantes de la agencia URA, y ahí es cuando nos dan a conocer que ha habido un cambio en el criterio fijado anterior y que lo que se supone es que la Casa Rosa pues no tiene por qué derribarse, ¿verdad? Con lo que las 88 viviendas que se iban a ver afectadas, pues cambian a una posición mejor y no tiene que darse el derribo. Una sorpresa terrible, teniendo en cuenta, claro, bueno, esperábamos, ¿no?, o pensábamos que esto podía haber venido antes, quiero decir, vale, ahora nos hemos dado cuenta, o de segura se dan cuenta, o hay un cambio de criterio, pero bueno, creemos que esto se tenía que haber estudiado más exhaustivamente antes, y en ese sentido le damos un tirón de orejas, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, pues la parte positiva, que entendemos que el problema que había surgido en torno a los realojos con estos vecinos y vecinas, pues ahora mismo no se tiene que llevar a cabo. Bueno, es un dato positivo y, en fin, hombre, los vecinos y vecinas dirán, y lo que hemos sufrido, ¿quién responde, verdad? Pero bueno, el asunto está que parece que, bueno, no sé si zanjado, pero por lo menos, por lo que entiendo, URA les dio a ustedes todas las garantías de que eso iba a ser así, ¿no? Bueno, URA nos comentaba que se comprometían a hacer llegar al Ayuntamiento de Laudio un escrito en el que aparecía expresamente ese cambio de criterio y que este nuevo criterio fijado era el que se iba a tener en cuenta a partir de ahora. Y por otra parte está, bueno, lo que comentabas, ¿verdad? El daño causado por este hecho durante estos meses largos ya, 18 meses que llevamos, hacia los vecinos y vecinas de la Casa Rosa. Y entendemos que, bueno, que esta noticia ha tenido su parte buena o su parte positiva, pero entendemos también, bueno, que el daño hecho hasta ahora está ahí, se ha creado, o sea, un perjuicio y un daño, ¿verdad?, hacia esos vecinos y vecinas, y entendemos que, bueno, que eso está así, eso es así, y ahora de lo que se trata es de avanzar y de poder trabajar en esta nueva situación.